visitar a los enfermos, que en la otra, que en la otra vida el Señor te compensará. Todo tiene su final, algún día llegará. Todo tiene su final, algún día llegará. Cuando tú te mueras, nada te llevará. Cuando tú te mueras, nada te llevará. Escasamente una muda de ropa, y eso no vale nada. Hay gente que quiere todo y nada para los demás. Todo tiene su final, algún día llegará. Todo tiene su final, algún día llegará. Hace falta riqueza, comparte lo que tú tengas con la comunidad, y seguro, seguro que al Señor tú llegarás. Todo tiene su final, algún día llegará. Todo tiene su final, algún día llegará. Todo tiene su final. Gente que quiere todo y nada para los demás, pero cuando uno se muere, solamente hace falta una muda de ropa.